Y la pregunta es qué vamos a hacer con tanto éxito, ¿no? Porque todos los emprendimientos que llevamos adelante con Zanelli se vuelven enseguida. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué haces? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Me estaba preguntando qué hacer con tanto éxito, ¿no? Porque todo lo que hacemos funciona de manera maravillosa últimamente. Funciona extraordinario, pero me doy cuenta que no dije ni buenas tardes ni buen día. No, ¿qué haces? Me dijiste. Porque pensé que no eras vos. ¿Quién pensaste que era? Pensé que era Román. ¿Román? ¿Quién es Román? Ramón. Ah, Ramón. No sé cómo se llama la persona. Ah, Norman. Bueno, un anagrama de Norman. Muy bien, haces sí. Anagramas de Norman. Un anagrama casual. Muy bueno, nunca me he dado cuenta que podía estar Ramón adentro de Norman también. No, yo tampoco. Bien, bien. Zanelli, bueno, te decía, ¿no? Este tema de sí, qué vamos a hacer con tanto éxito. Bueno, no sé, no. Imagínese que yo nunca me... Nada. No hay que hacer nada. Dejar que crezca nomás. Dejarlo ahí, que sea lo que Dios quiera. Ajá, para como, eso hay un Dios. Como con las plantas, ¿no? Que viste que hay gente que no las riega, pero le crecen igual. Bueno, eso es un misterio. Justo hablamos de ese tema el otro día. ¿Con quién? No me acuerdo, pero no era botánico. Ajá. Sino que estaba sorprendido porque no cuidaba, y hay gente que efectivamente no cuida las plantas y crecen, y gente que las cuida mucho y no crecen, y gente que las cuida tanto que las mata. ¿No? ¿Y usted en qué grupo se ubica? En el que están las plantas acá, yo las estoy viendo y hasta están perfectas, un poco aventadas en este momento. ¿Pero usted riega, no riega? No, nunca me ocupé de las plantas, pero me gustan, sí. Igual eso no le importa a nadie. A mí me parece que sí es importante su actitud frente a las plantas, pero como usted quiera. No, dígame, no, yo porque es un tema que... Mire, el otro día venía en el 93. Ajá. Lo digo para dejar constancia que viajo en transporte público. Bueno, es la vuelta a los 90, ¿no? Si venía por el 93, es la clara vuelta a los 90. Es la vuelta a los 93. Sí. Sí, y es cierto, hacía mucho que no tomaba. Y pasa por la escuela de botánica o algo así que queda en el botánico, justamente. Uh-huh. Vio que en el jardín botánico hay una escuela de botánica. No lo sabía. O de jardinería. Alguien me va a corregir, pero no importa, tampoco es un error. Y me dio unas ganas de estudiar eso. ¿Botánica? Estudiar jardinería. Ajá. Y entender de las flores, de las plantas, ver cuando uno las pone, crecen, estar ahí. Pero yo pensaba más en el jardín. Lo más probable es que finalmente, si tuviera esa posibilidad y ese jardín, alguien viniera a hacerlo. Ajá. Pero bueno, en el 93 yo pensaba que puede ser interesante. ¿Pero le pasa cuando pasa por otros institutos? Por ejemplo, pasa por delante de un instituto de idiomas que enseñan quechua y usted tiene ganas de estudiar eso también. No, en el instituto de idiomas sí, también, porque es una deuda pendiente. A mí, yo conocí una persona, todos conocemos algún medio políglota, ¿no? O algunos conocen algún... políglota. No sé a partir de cuánto se cuenta el poli. Bueno, ahí. Yo estaba pensando hasta acá, a partir de cuánto es poli, ¿qué sería? Poliglotista. ¿Qué tal? Encantado, poliglotista. Sí, yo creo que tres ya califica. Tres califican como poliglotista. Siete hablaba esta persona que yo conocí. Y siete es bastante. Es mucho. Y siete bien. No conozco siete lenguas, de hecho. Y yo un día lo escuché hablar en francés con unas personas y le dije, che, pero qué bien, yo no sabía que hablabas francés. Me dice, no, chapuceo. Bien. Y chapuceaba en una conversación que era una conversación. Ya chapucear a veces es difícil en castellano, imagínese en un idioma bueno, que uno conoce a medias. La era del chapuceo. Sí. La era del chapuceo. Pero igual ahora es la era del chapuceo, pero ¿sabe qué? No falta mucho para la era del post-chapuceo. ¿Cómo sería el post-chapuceo? No. Siempre viene el post de algo. Exactamente. Sí. Y el post-chapuceo va a ser... Eso, va a ser a gente mirándose a los ojos así, diciendo... Sí. No sé, nada, yo pues soy muy pesimista. Hablar con emojis, sí. Soy muy optimista, pero moderadamente. Por supuesto. Muy optimista, pero... muy moderado, entonces es como un contrapeso. Casi que llega el pesimismo, un optimismo casi muy moderado. Estoy siempre ahí como miro y digo, bueno, ok, salgo. Escúcheme, Zanelli, la persona esta que sabe siete idiomas, no se puede ocupar mucho de las plantas si sabe siete idiomas, ¿no? No sé, pero era ese un personaje muy interesante. Y los que hablan siete idiomas, a mí me parece como, yo haría un circo. Ajá. Para mí es una cosa de circo. poner gente a... Es un buen espectáculo de circo, le digo, ¿eh? Gente hablando en distintos idiomas. Y ahora un ucraniano, y el políglota está ahí y habla con el ucraniano. Ah, todo el formato del circo, pero únicamente ahí con el políglota interlocutando. Bueno, puede ser un sketch. Yo lo veo más incluso cerca... El carromato del circo, la parte en que van el políglota o los políglotas. Le veo la parte eso más es stand... una biblioteca. Yo lo veo más como un stand-down, digamos, que como un circo. No entiendo para qué tendríamos las redes, para qué tendríamos, no sé, los elefantes. Ahora está mal igual tener animales en los circos, no está bien. Pero no habría animales en este circo. Bueno, por ahí sí, pero en un sentido un poco más... Bueno, yo no sé qué lengua sabe esta persona, por ahí sabe alguna lengua de tipo animal. Bueno, hay un escritor que ya lo debo haber mencionado, que es, si no me equivoco, se llama Spencer Holst, que escribió El idioma de los gatos. Ah, no sabía. Y otros relatos. Así se llama el libro. ¿Y el título tiene algo que ver con el contenido? Está en internet y está libre. Se puede leer ese relato. Ajá. Es muy lindo. Yo nunca no recomiendo, pero me acuerdo que lo leí cuando era muy chico, me parece que era yo. ¿Pero el título tiene algo que ver con el contenido o es simplemente no, un título pero lindo? Es un hombre que aprende el idioma de los gatos. Ajá. Que efectivamente poseen un idioma. Y más complejo de lo que uno cree. Pero muy sintético. Muy sintético y bastante complejo. Ajá. Y entonces él se conecta con los gatos, habla con los gatos. Y bueno, finalmente también los gatos están ahí, en ese lenguaje. Y ese lenguaje también tiene sus problemas. Bueno, la cuestión que no voy a... Pues, sino, ¿cómo se dice ahora? Ay, ¿cómo se dice que cuentan el final? Spoilear. Sí, no lo spoileé. Pero ya que hablamos del lenguaje de los gatos, ¿vio cuando uno va caminando por la calle, sobre todo de noche, y hay varios gatos reunidos que parecen estar ahí como una suerte de convención, y cuando uno pasa se quedan callados? Tal cual. Bueno, más o menos ese espíritu tiene ese relato de los gatos. Está muy bien. Una cosa que me acordé, mire, yo tengo un amigo... Y hay, en realidad es amigo, pero lo que es pianista, que es Claudio Spector. Ah, Claudio Spector. Bueno, la cuestión que, junto con Marta Blanco, puedo tirar esta cosa, porque me parece, lo digo ahora y ya. Dígalo. Está mal, pero bueno, pero no es porque es amigo, sino porque van a hacer música rusa, con piano, de autores, qué sé yo, no me acuerdo, Rachmaninov. Por las dudas lo nombro, pero no sé. Hay otros... Todos que yo los escuché, está buenísimo. Y lo van a hacer en un lugar... Está en Facebook. Sí. En Oliverio, creo que se llama. ¿Oliverio? O sea, el viejo Oliverio, San Telmo. Es un domingo a la tarde. Había un Oliverio en San Telmo en una época, ¿se acuerda? Hace muchos años y también había un... Y lo podría decir si pudiera entrar a internet, pero no estoy pudiendo. Había un lugar de que tocaban jazz ahí, tocaban... Pero yo no fui nunca, una vez sola fui. No me gusta mucho a mí meterme en un sótano a esta altura. Pero la música rusa sí. Esto no es un sótano, es un lugar grande. Bien. Está muy bien el piano y Marta Blanco es una cantante buenísima y Claudio Spector toca el piano. A ver. Veo algunas dificultades para entrar a un piano acá, pero qué lindo sería, ¿no? Canciones que sí, yo le digo la verdad, mire, hay muchas que si las pasaran todo el día en la radio estarían en el top 40. Bueno, ¿sabe que ayer me subí a un taxi en el medio de la tormenta y el hombre estaba escuchando la clásica, la radio clásica? Sí. Y le dije, qué bueno que esté escuchando esto. Me dice, sí, la verdad, estoy cansado de la gente que opina de todo y qué sé yo. Y el tipo iba muy tranquilo en la lluvia escuchando música clásica. Cada 2 horas le tiraban un titular, una cosa. Sí. Y el tipo iba como en un clima que al menos no era el de voy a matar a todos. Sí. Y los titulares son, encontraron las calzas de Mozart. Sería muy bueno eso. Sí. hallan el peluquín del rey. Está bueno. El caso de corrupción que envuelve a Bach. Exacto. Sí. Y ahí van con esa radio. Y uno está como, está muy informado, pero hasta ahí. Sí, de cosas que después en el bar no sirven para nada, ¿no? Parás a cargar GNC, tratás de charlar de algo y no... No, da. Le pregunto una cosa porque me quedé pensando. Sí. Yo viajé viajamos con el mismo taxista, o ya hay dos. Puede ser, ¿no? No sé. Si viajamos con el mismo taxista, yo diría, oh, qué casualidad. Ajá. Y si ya hay dos, diría, oh, qué casualidad. En 2 tonos distintos, pero con el mismo contenido. En los 2 tonos, sí, porque pero yo creo que van va creciendo la gente que cierra el vidrio, insonoriza la cabina y pone música y dice, ok. ¿Acaso el auricular no es eso? Puede ser eso. No sé qué es, yo duermo con auricular. No, Zanelli. Me pongo uno en cada oreja y duermo con el auricular, sí. Apagado, ¿no? Sin música. No, pongo un disco completo. Ajá. Y me gusta mucho al otro día decir, ¿en qué momento me dormí? Cuando hizo ta-ta-ta-ta. Y no me acuerdo más. ¿Beethoven, escucha? No, puse eso para que conozcamos todo. Tíreme un título de qué es. Es genial que ese riff de Beethoven sea lo más famoso de todo, ¿no? Ta-ta-ta-tan. Es muy famoso. Sí, un par de notas y ya está. Sí. Mira, ahora deben estar conversando con Jimmy Page. Totalmente. ¿No? Porque son como... Y con Keith Richards diciendo, che, lo de Satisfaction. Pero pará, Keith Richards no se murió y Jimmy Page tampoco. ¿Por qué van a estar hablando con Mozart? Bueno, en algún momento se van a encontrar. Igual en esa charla yo lo metería a Sky también, ¿viste? Como tirándose riff. Entonces Sky dice, yo tengo el del pibe de los astilleros. Sí, ahí aparece... Bueno, sí, es una historia larga. ¿Qué cosa? No, digo que es interesante lo de los riff ahí en esa conversación, ¿no? Está bueno. Bueno, pero la cosa es la siguiente. ¿De qué estábamos hablando? Porque a mí lo que me interesaba era el tema de los idiomas. ¿De qué estábamos hablando? No, a mí lo que me preocupa esta pérdida de realidad. A mí lo que me gusta es usted durmiéndose con auriculares y me gustaría saber un disco con el cual se durmió anoche, por ejemplo. Let It Bleed, de los Rolling Stones. Ah, ¿qué tal? Sí, porque está el estéreo de esa época es muy lindo. Entonces, depende qué oreja estás escuchando. ¿Qué auricularito te estás poniendo en la oreja? Porque me pongo los dos, me pongo uno y lo voy cambiando. Ajá. Y entonces escucho una sola parte. Y es lindo escuchar a los Beatles en ese estéreo, porque, por ejemplo, hay una parte que solo cantan, no está la música. Sí, o está la batería toda de un lado. En la izquierda, en esa época. Ajá. Sí. Qué lindo, me gusta eso. Igual se deja una oreja libre para estar en conexión con el mundo, digamos. Para estar apoyada en la almohada, porque si no, después me lo tengo que sacar con un punzón. Claro. Tengo que meter un palo y hacer palanca. Se va metiendo para adentro. Que ya me pasó, se me quedó una especie de goma espuma que tienen en algunos modelos. ¿Se le mandó para adentro? Y 46 grados de calor adentro de la oreja toda la noche apoyado en la almohada. Se quedó trabado y bueno, fue un problema. ¿Tuvo que ir un médico? No. A mí me pasó con un hisopo una vez, se me mandó el algodón para adentro una vez y estuve... Es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso. Bueno, yo pienso que esto es importante, porque la gente no, muchas veces se limpia con el hisopo. Sí. Hay rotura de tímpano. Ajá. Es muy delicado, es más delicado de lo que uno cree, yo no sabía eso. Y aparte es como que es muy difícil quedarse en una cosa superficial con el hisopo, ¿no? Uno empieza a entusiasmarse. Porque la tentación es sacarse como recuerdos malos del cerebro. Totalmente, qué buena... La parte en la que querés raspar eso. Qué buena publicidad para los cotonetes. Cotonetes, te raspate el cerebro. Sí. Raspate el cerebro con un cotonete. Sacate una parte que no te interesa. Pero de tu raspate cerebro. Raspate el cerebro con un cotonete, le digo que es una buena forma de insultar sin decir demasiada cosa grosera. Totalmente. Le voy a decir esto... Pero raspate el cerebro con un cotonete. Gil. Escúcheme, Zanelli, le quiero decir esto y con esto me voy a despedir, que es que para mí la comprobación del buen resultado y la felicidad que genera el hisopo está en la observación del resultado posterior. O sea, comienza con hundirse profundamente en el oído y termina con la visualización de lo quitado. Sí. Yo no hago eso porque... A mí me educaron en el asco. Claro. A mí me educaron en el asco. Yo probé una verdura flotando en la sopa ya de grande. ¿Estaba mal eso? No sé, pero yo veía una verdura flotando en la sopa y ya me ponía loco. No, mi generación tiene más tolerancia al asco. Somos de la pedagogía de la crueldad. Muy bueno, bueno. Mire, pero hoy estamos muy afilados con la pedagogía. Zanelli, le mando un abrazo grande, ¿eh? Yo también le mando un abrazo grande. Y que sigan los éxitos. Por supuesto, claro. Bueno, saluti. Chau, Zanelli, chau.